en cuanto al tema de la criminalización y lo que acarrean estos proyectos de muerte, queremos informar a ustedes también sobre el lamentable asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres de Honduras y la situación de nuestro compañero Gustavo Castro Soto de la organización Otros Mundos. La noche del 2 de marzo, Berta Cáceres y Gustavo Castro, ambos defensores de derechos humanos y de la naturaleza, a causa de los proyectos extractivos de minería hidroeléctricas, se encontraban en la casa de la compañera en La Esperanza, Intibucá, sureste de Honduras, cuando dos hombres con armas de fuego entraron y les dispararon. Berta no sobrevivió al ataque mientras Gustavo salió milagrosamente vivo. Berta Cáceres y Gustavo Castro se han distinguido por su participación y trabajo comprometido en la defensa del territorio y la denuncia de los impactos ambientales y culturales de los proyectos extractivos de las empresas en pueblos campesinos e indígenas de Latinoamérica. Integrantes del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero, M4, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, REMA, del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, MAPDER, y de la Red Latinoamericana contra las Represas por los Ríos y sus Comunidades, REDLAR, Gustavo Castro es coordinador de la organización Otros Mundos Chiapas, ubicada en Chiapas, México, con trayectoria de alrededor de 10 años en el acompañamiento de comunidades campesinas e indígenas en su defensa de derechos humanos. El ataque a ambos defensores se suman a una serie de acciones violentas dirigidas a la compañera Berta Cáceres y al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, por su oposición al plan de privatización del agua de la empresa DESA, Desarrollos Energéticos SADCB y Sinohidro, de capital hondureño. A pesar de que Berta contaba con diversas medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno hondureño no actuó de manera eficiente para proteger a la compañera y al pueblo lenca. Incluso, y a pesar de diversos llamados que se han hecho de la situación de riesgo en la que se encuentran diversos luchadores y luchadoras por la tierra, el agua y la vida en Latinoamérica, por ejemplo, la misma CID hizo mención al conocer el caso de persecución a Berta en la sesión 156 en la Audiencia de las Américas sobre defensores del ambiente de riesgo para los defensores del ambiente que denuncian violaciones en el contexto de proyectos extractivos e hidroeléctricos. La defensora, además, fue ganadora del premio Goldman Prize en 2015. Durante este ataque, Gustavo Castro fue herido levemente de bala. Los sicarios pensaron que él había muerto, por lo que salieron huyendo, quedando como único testigo del asesinato. El gobierno de Honduras, a través de la fiscalía, le designó como testigo protegido y le requirió un procedimiento judicial para rendir declaraciones ante la jurisdicción indígena y nacional, sin que Gustavo y la familia tuvieran información clara del procedimiento y negándole copia de los testimonios que brindó. Gustavo Castro ha cooperado con la investigación, la reconstrucción de los hechos y accedió a las pruebas. Sin embargo, no ha sido tratado como la víctima que es. No le brindaron las condiciones para proteger su integridad física y psicológica. Pasó horas sin dormir, sin comer, y le retuvieron su maleta. No le permitieron la debida comunicación y hasta 2 días después fue atendido por los médicos. Hubo apoyo del cónsul y el cónsul Pedro Barragán le acompañó en todo el procedimiento, pero estuvo calidad de retenido durante 3 días. Después de estos 3 días fue informado que las diligencias habían terminado y con un dificultoso trámite logró que fuera trasladado a la embajada para salir en avión al otro día en la mañana. Pero esto no pudo suceder porque al cruzar el puente migratorio la policía y el Ministerio Público intentaron detenerlo y le notificaron de una alerta migratoria que impedía su salida. Esto a pretexto de continuar con la investigación del asesinato. Las diligencias solicitadas por la juez hasta ahora no han sido claras y cada vez se prolongan, hasta el límite de activar una alarma migratoria en el país para impedir que Gustavo Castro salga y regrese a México. Cabe señalar que él tiene derecho a continuar con las diligencias en su país. Esto es un acuerdo firmado entre Honduras y México sobre la protección de testigos. Las solicitudes y los exhortos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Cancillería y la Embajada han realizado en torno a solicitar que Gustavo Castro continúe cooperando, pero desde su país y con las condiciones necesarias para su integridad física y psicológica. Los pueblos mexicanos y hondureños, por lo tanto, exigimos que se abra una línea de investigación desarrollada por organismos independientes que garantice la transparencia en el esclarecimiento del asesinato de Berta, alto a la criminalización del pueblo lenca y del COPIN, y protección a la familia de Berta Cáceres y de Gustavo Castro en México.